Capítulo 08. Hombre rico, hombre pobre. ¿Cómo consiguió Nana su riqueza? Le pregunté al tío de Onarine una noche. Las especulaciones al respecto todavía nos fascinaban a mí y a otros, pero nunca había oído al tío de Onarine hablar de ello. Nos paramos en el porche y disfrutamos de la vista de las casas brillantemente iluminadas del pueblo. Cada familia hindú parecía competir con su vecina para ver quién podía presentar la mayor cantidad de deías para el festival anual Diwali. Los pandits dicen que fueron los espíritus quienes le dieron el oro. De Onarine se encogió de hombros avergonzada. Por supuesto que Nana trabajó duro. Aunque era un kshatriya, comenzó como un granjero cortando pasto por 10 centavos al día. De alguna manera le compró un cobertizo a un chino y fabricó joyas. Una noche, su cobertizo se quemó misteriosamente, y desde entonces ha sido millonario, aunque pocos fuera de la familia lo saben. Ahora se había hecho de noche, lo que hacía que las luces sagradas brillaran más. ¡Qué hermosa vista! Diwali fue una de mis vacaciones favoritas. Me alegró ver que cada hogar hindú era mucho más luminoso que los hogares cristianos en Navidad, y no gracias a las bombillas eléctricas, sino a la luz viva de las mechas empapadas en ghee chai. Las deías parpadeaban en los alféizares de las ventanas, las mesas, las barandillas del porche y a lo largo de las escaleras, cada luz honraba a Lakshmi, la diosa de la riqueza y la prosperidad. Señalando con la mano una casa especialmente iluminada, el tío de Onarine continuó, Nana realizó dos pujas especiales a Lakshmi cada Diwali, completamente sola frente a su gran caja fuerte de acero. Otros ritos misteriosos también se llevaron a cabo en esa habitación, pero a nadie se le permitió estar allí. ¿Qué piensas? ¿Lakshmi lo hizo tan rico o fueron los espíritus? Yo pregunté. De vez en cuando, el pandit de nuestra familia recorría cada habitación de nuestra casa con una deía encendida. Adoraba la casa y los espíritus, especialmente el espíritu de Nana, porque él había construido la casa. Éramos tan devotos de los espíritus como de los dioses, por lo que a veces teníamos dificultades para diferenciarlos. No importa cómo quieras llamarlo. Solo hay una fuerza en el universo. Asentí con una expresión solemne. Solo existe una realidad, Brahman. Todo lo demás es una ilusión, Maya. Miramos las luces en silencio. Casi se podía sentir la presencia de Lakshmi, sabiendo que debía estar muy satisfecha. Otra pregunta ardió en mis labios. Finalmente rompí el silencio. Se dice que los mismos espíritus que custodiaban la fortuna de Nana lo mataron antes de que pudiera gastarla. No entiendo. ¿Qué piensas de eso? El tío de Onarine guardó silencio durante un largo rato mientras yo esperaba con impaciencia. Cuando finalmente respondió, noté cierta inquietud en su voz. No lo sé. Cada año en Diwali pienso de nuevo en la riqueza de mi padre, que tan misteriosamente había adquirido y tan misteriosamente ocultada, y en su muerte demasiado temprana. Se aclaró la garganta nerviosamente y quiso irse. No me gusta hablar de estas cosas, añadió en voz baja por encima del hombro antes de desaparecer dentro de la casa. Me quedé allí durante mucho tiempo y disfruté de la magnífica vista de todas las luces. Al mismo tiempo, traté de sondear el misterio de los muchos dioses y la única realidad. Las luces están encendidas, Lakshmi, para ello, se le dedican pujas especiales. Ella es la diosa de la riqueza y la prosperidad. Le expliqué el festival de la vida de la diva a un niño musulmán durante nuestro almuerzo juntos. Parecía interesado, pero, como de costumbre, había una serie de preguntas molestas a nuestro alrededor. Si Lakshmi es la diosa de la riqueza, ¿por qué la mayoría de los hindúes son tan pobres? Preguntó un chico alto y negro. Adorarla es una completa pérdida de tiempo. No entiendes el karma y la reencarnación. Respondí con vehemencia. Una persona puede ser pobre en una vida y volver a ser rica en la siguiente. ¿Cuántas reencarnaciones se necesitan? Mire, la mayoría de los indios trabajan en los cañaverales y viven en casas pobres. Nuestra familia no es pobre. Se refiere a los indios en general, lo ayudó un joven delgado de Inglaterra. Pongamos el ejemplo de la India, es el país más pobre del mundo. ¿Quién dice eso? Mi padre. Vivió allí antes de que yo naciera. Hay más ratas que personas, y esta pobreza y las plagas. Eso puede haber sido cierto cuando los ingleses todavía estaban allí, pero todo ha cambiado desde la independencia. Una breve oleada de acuerdo recorrió al grupo que se agolpaba a nuestro alrededor. Trinidad luchó por liberarse del yugo británico, por lo que la independencia fue un lema que encendió el corazón de todo patriota. En la India la gente se muere de hambre, mientras las ratas engordan y las vacas mueren de viejas, alguien más intervino. Los dioses y la reencarnación hicieron esto en la India. Soy ateo. Esos dioses, podrían. Eso no es cierto en absoluto. Mi madre vive allí y nunca nos ha escrito sobre esas cosas. Sabía que mis oponentes tenían razón, pero no quería admitirlo. Mi madre siempre evitó cuidadosamente mencionar la pobreza en la India en sus cartas. Describió los jardines, los pájaros de brillantes plumas y los animales exóticos, los templos y los festivales y elogió a su gurú. Pero la situación de la gente no se mencionó. Sin embargo, los libros que había leído no dejaban ninguna duda de que el país de mi religión era terriblemente pobre. Debería ser esto el resultado de siglos de yoga, la mejora del karma y la evolución ascendente de los renacimientos hacia la unidad con Brahman. ¿Por qué las películas indias que vi evitan dar una imagen honesta de su país? ¿Y por qué, en mis discusiones con mis compañeros de escuela, me aferré obstinadamente a afirmaciones que eran claramente falsas? Tenía miedo de la verdad. Nunca podría admitirlo, las consecuencias serían demasiado graves. ¿Qué te hace pensar que este es el único mundo que existe? Gosine respondió a mi cautelosa pregunta sobre por qué tantos hindúes eran pobres y sufrían. Durante Diwali, mantuvo el dehi ardiendo en su choza de barro día y noche a pesar de que su karma era la pobreza. Los Vedas dicen que hay muchos mundos. Quizás solo en este mundo haya hindúes pobres. Después de un mejor karma, pasan a un mundo superior. Sí, pero no hay aquí también hindúes ricos, como Nana y los Pandits. Gosine asintió seriamente. Lo que digo es, Bhai, que tal vez no funcione de la misma manera para todos, pero en otros mundos tal vez solo haya gente rica. Es posible, pero en el Gita Krishna dice que regresas aquí una vez que hayas hecho tu karma en el otro mundo. No siempre es fácil de entender. Los ojos de Gosine traicionaron un atisbo de duda. Rápidamente se recuperó. Para el yogui, rico y pobre son la misma cosa. Los yogis como tu padre nunca regresan a este mundo. Está escrito en los Upanishads que toda ignorancia desaparece cuando uno medita en Brahman. Entonces encuentras Om. Solo los yogis alcanzan esta iluminación. Al referirse al Vedanta, Gosine parecía haber expresado mi objetivo final. Un libro sobre yoga que mi madre me envió desde la India era una de las cosas más preciadas que poseía. Contenía técnicas que podía utilizar, basándose en los cimientos que había aprendido en el templo. Krishna le había enseñado a Arjuna que nada era más importante que la práctica diligente del yoga. En esta balsa divina se cruzó el mar de la ignorancia e incluso de los pecados más atroces hacia la bienaventuranza eterna. Desde que tenía 10 años, además de la meditación diaria, practicaba yoga en el porche todas las noches, desde las 12 hasta la 1:30, mientras todos dormían, las posturas, los ejercicios de respiración y la contemplación. Hice Brahmacharya Dhrisiti o Madhyamacharya Dhrisiti. Junto con los ejercicios de respiración, me transportaron a áreas de conciencia que no tenían conexión con el medio ambiente. A través del yoga experimenté cada vez más la presencia de seres espirituales que me guiaron y me dieron poderes psíquicos. Los dioses eran reales. Todas las objeciones de mis compañeros de escuela no pudieron cambiar eso. A veces estaba demasiado emocionado por estas experiencias como para poder dormir cuando finalmente volvía a la cama. Si pudiera persuadir al tío de Onarine y a otros hindúes para que practicaran yoga y meditación, entonces ellos también entenderían la verdad sobre su religión. No quería alcanzar el nirvana solo, porque un gurú es un maestro que guía a otros hacia la bienaventuranza eterna. Rabí. Rabí. Me senté solo en la sala de oración frente a la pequeña figura de Krishna. Respirando profunda y rítmicamente, intenté imitar la sonrisa de Krishna al mismo tiempo. Esa mañana tía Repti y yo tuvimos otra acalorada discusión y ni siquiera podía recordar cómo empezó. Ahora intenté, a través de la meditación, restaurar el sentimiento de paz interior que me había parecido tan difícil de alcanzar últimamente. ¿Qué pasa, mamá? Volví a llamar. Alguien está parado en el patio y llamando. Mira quién es. La familia estaba en la playa para su fiesta anual. El festival Kartik Naan desapareció. La mayoría de los hindúes de Trinidad se bañaron en los ríos y bahías en esta ocasión con la esperanza de ser limpiados espiritualmente. No hubo día más ocupado ni más provechoso para los pandits que este. Corrieron de una puja a otra, recogiendo las ofrendas monetarias y las ofrendas y disfrutando de la comida que les servían en todas partes. Este día ofrecía grandes oportunidades para mejorar el karma entreteniendo a los brahmanes. Incluso entonces, cuestioné la utilidad de tales rituales. Nada podría cambiar el karma, menos aún un baño en Kartik Naan. Tan pronto como estuvieron secos, muchos de estos hindúes volvieron a comer carne y golpearon a sus esposas. Estos festivales ciertamente tenían su lugar, pero como Krishna había dicho, todo lo demás carecía de significado para el yogui, así que dediqué mi precioso tiempo a hacer algo mejor. Está bien, mamá, le respondí. Con el corazón apesadumbrado, envolví a Krishna en la tela sagrada y lo dejé a un lado. Mientras caminaba hacia el porche, escuché que alguien llamaba a la entrada principal. Me incliné sobre la barandilla y vi a un anciano mendigo indio mirándome desde abajo. ¿Qué deseas? Le pregunté. Rauti, Baba, respondió, extendiendo la mano en señal de súplica. Estaba tratando de honrarme cuando dijo baba o simplemente estaba tratando de congraciarse como un hombre pobre con el hombre rico. Sube aquí entonces. Veamos qué encuentro. Mendigar era algo honorable. Sacudió la cabeza y señaló sus pies descalzos. No puedo subir allí. Está bien, entonces ven por la puerta trasera. Le mostré el camino. Parecía un intocable de piel muy oscura. En realidad, no quería acercarme a él, es contaminante para un brahmán. Pero mientras veía al viejo mendigo arrastrarse, apoyado en su bastón, cojeando y tropezando, sentí pena por él. Él también era humano. Admitir eso me hizo sentir bien. Bajé corriendo las escaleras traseras y abrí la puerta. Lo saludé con una cálida sonrisa y lo conduje al pequeño patio abierto debajo de la cocina. «Siéntate aquí», dije, señalando una silla en una mesa. Me miró fríamente y sin pestañear con ojos grandes y redondos. Con un gemido se dejó caer en la silla. No parecía interesado en el agua que le había preparado para que se lavara las manos. «Te traeré algo de comer», le dije amablemente. Mientras buscaba en la cocina, descubrí algunas sobras del desayuno, roti fino, parecido a un pan plano, y algunas espinacas cocidas con especias picantes, llamadas bhaji. Puse la comida frente a él y me senté a mirarlo con interés. Era uno de esos santos mendigos errantes que renunciaron a todas sus posesiones. De todos modos, la mayoría tenía poco a qué renunciar. Su largo cabello gris estaba descuidado y tieso por la suciedad, y su barba salvaje aún tenía restos de comidas recién suplicadas adheridos a ella. Su dhoti, antes blanco, ahora estaba gris y deshilachado y el frente estaba cubierto de manchas de diversas salsas y curry. Tuve que alejar más mi silla, su olor me resultaba insoportable. Y, sin embargo, sentí cada vez más lástima por este tipo repugnante. Ese comportamiento virtuoso definitivamente mejoró mi karma. ¿Viajaste lejos hoy? Le pedí que iniciara una conversación. Continuando masticando con avidez, solo me respondió con una mirada oscura. Poco a poco arrancó el roti y se metió el bhaji en la boca. Obviamente disfrutó cada bocado. Estaba convencido de que había puesto demasiado, pero se comió el plato limpio. Bebió otro vaso grande de agua, se reclinó en la silla mientras me miraba fijamente y eructaba ruidosamente. Finalmente, se limpió la boca con un trozo de su dhoti, añadiendo otra mancha de color a su ropa vieja. «Abortar», gruñó de repente, sus ojos mirando frenéticamente a su alrededor como si tuviera prisa. Me levanté para ayudarlo. Me agarró del hombro y se levantó de la silla. Apoyándose mitad en mí y mitad en el palo, se dirigió arrastrando los pies hasta la letrina que teníamos en el patio trasero para esos casos. Una vez que entró torpemente, me dijo que esperara. Inmediatamente pude oírle decir, «¡Ay, sí! ¡Aija!». Se puede escuchar gemir. Sonaba desesperado. «Tripalei, ¿qué quieres?». Pregunté con incertidumbre. «Vamos, ayuda». Abrí la puerta vacilantemente. No podía levantarse de su asiento. Esos ojos fríos parecían reírse de mí. Tratando de contener la respiración, me incliné sobre él, lo agarré por debajo de los brazos y tiré con todas mis fuerzas mientras él gemía fuertemente pero hacía poco para ayudar. Finalmente se puso de pie de nuevo y buscó a tientas su bastón. No parecía poder hablar. A través de señas y gruñidos entendí que no podía agacharse tanto. Tímidamente, me incliné sobre su dhoti y lo levanté. Ya no podía contener la respiración, así que tuve que respirar profundamente a pesar del horrible olor. El hombre probablemente no se había bañado en meses. Pero él era humano y por eso quería ayudarlo, a pesar de su hostilidad y su mirada fría. Esto demostró que yo no era egoísta ni una persona que se daba por vencida, como siempre afirmaba la tía Repti. Me sentí mejor que en mucho tiempo, asumiendo todos estos inconvenientes. Le mostré el grifo para lavarse las manos, pero no pareció preguntarme. Él solo gruñó indignado. Ante esto, sus ojos brillaron de ira. Debería haber notado que esta ira había estado hirviendo bajo la superficie todo el tiempo. Me dio un empujón y se dirigió arrastrando los pies hacia la puerta, cojeando como un animal herido, apoyándose en su bastón. Me adelanté y le abrí la puerta. Pasó cojeando a mi lado, se dio la vuelta y me escupió a los pies. Él hasta entonces casi mudo escupió de repente un verdadero torrente de inglés e hindi más sucio, me odiaba porque tenía lo que él había renunciado. Me odiaba porque pensaba que yo era rica y él pobre. Estaba angustiada, y devastada. Ni siquiera un gracias por el servicio prestado. Cerré la puerta mecánicamente y fui a lavarme bien inmediatamente. Luego, aturdido, subí las escaleras hasta el porche. Conmocionado como estaba, nunca regresé al aposento de oración. La dichosa sonrisa de Krishna fue olvidada. Me hundí en la cama de mi habitación con la cabeza gacha. El mendigo tenía razón, la pobreza era más espiritual, porque las riquezas son parte de la ilusión de la ignorancia. Entonces, ¿por qué podría Lakshmi ser la diosa de la riqueza y la prosperidad si la posesión era mala o simplemente maya? ¿Por qué había recompensado a Nana con millones? ¿Y dónde estaba ese oro ahora? Eran los propios dioses, como todos los templos construidos en su honor, nada más que parte de una gran ilusión. Cuando la familia regresó luminosa y alegre de su viaje a la playa para limpiar su alma, yo todavía estaba sentada en la cama. Con la cabeza entre las manos, traté de abordar todas las preguntas que dejó esta visita de pesadilla.